¿Qué tal te ha ido hoy? Por fin es viernes. El primer fin de semana de junio. Algunas veces es inolvidable. Saludos de Rafa Arboleda. Esto es Enciende la Noche. Hasta las 12, la mejor en música que puedas imaginar a esta hora en la radio. Mucha música y poca palabra. La historia que venga con las canciones o la que esté en tu cabeza y alguna melodía haga que aflore. En todo caso, búscate, si te has quedado en casa, un lugar relajado para tumbarte si es posible y poner los pies en alto. Si vas conduciendo, precaución. Ve con hortensia, prudencia o con quien quiera, pero ver con cuidadito. Que empieza el fin de semana y hay que llegar al lunes descansados. Hoy comenzamos con Paul Kerrack, For Once in Our Lives, por una vez en nuestra vida. Since this morning I've been thinking how things have changed between the two of us. We've been falling through the here and now. It's time for us to reinvest our trust. Can't you see for once in our lives, now our love has finally come to ground. This flame we have is burning so bright, burning forever. Now we're back together. Since this morning I've been asking why we let this sweet love slip. The darkest days. Can't we see for once in our lives all the things we wanna have appeared? Now that we have love realized forever. For once in our lives, there's no turning. Falling into place. For once in our lives, there's no turning back.

stop the dance, que no pare el baile o la danza. Roxy Music, mejor dicho, Brian Ferry. Sin respiración. Estamos dando una vuelta por los 80 con Víctor Laszlo.

La prestigiosa noche bebe en tus ojos, pletóricos de gnomos y hechiceros. Amada mía, no dejes de soñar para que yo no desaparezca. Desde todas las ventanas nos espían y nos siguen los mineros, los niños y los escribas para saber qué es la felicidad. El circo nos rodea, elefantes, payasos, trapecistas. Dejemos la puerta abierta para que nadie se quede sin el bello espectáculo de nuestro amor. Deja todo lo que te encadena al miedo y verás que la vida es muy difícil hasta que comprendes que es muy fácil, así de simple. Un día no verás el final de tu mano y tu último sueño llegará hasta el primer árbol, así de natural. Lo dirás y lo harás todo para estar liviana y poder volar a tu destino infinito y ardiente. Al ser tú misma, serás todo. El espejo repite tus gracias que no tienen fin ni se repiten. Todo un repertorio de maravillas para el placer, privilegio que nos regala Dios. Los dos tenemos, muchacha, un pacto con Dios y el diablo, no ser de ninguna parte, para estar en todos lados, no ser de ninguna parte, para estar en todos lados, vivir en el año cero y empezar siempre de nuevo. Tener manos en los ojos para acariciar al cielo. Tener manos en los ojos para acariciar al cielo. Llorar de pura alegría. Cantar por amor al gato. No ser ni pobre ni rico. Clase turista de paso, no ser ni pobre ni rico, ser clase turista de paso. La gallina está contenta. Puso un huevo de frutilla y la montaña camina con las patas de la silla. Y la montaña camina con las patas de la silla. El niño tiró la estatua dentro de la canaleta. Y los muertos de la historia le hacen una morisqueta. Y los muertos de la historia le hacen una morisqueta. Llorar de pura alegría, cantar por amor al gato. No ser ni pobre ni rico. Clase turista de paso, no ser ni pobre ni rico, ser clase turista de paso. Un árbol sobre la cama, equilibrando el desorden, y un poeta en la cornisa, y chimeneas con flores, y un poeta.

High up in the sky, the little stars climb, always reminding me that we're apart. You'll wander down the lane

Have you ever seen the rain? Algunas veces parece como si nunca hubiéramos visto llover cuando cae una tromba como la que cae de vez en cuando en primavera. Y estamos amenazados en algunas partes. Esto es Enciende la Noche. Para una noche lluviosa o una noche seca. Estés donde estés. Carry on, nothing really matters. I didn't mean to Little Prayer. Esta canción me volvió loco, sería... Last night I had the strangest dream. 1983, 84. Me cantaba Matthew Winter y esta es la versión de Unique. Break my stride. Me regaló la Break my stride. It's written.

favoritos para este tipo de música, Vangelis y Nacho Cano también. El patio, por hoy la penúltima. La barca, me dijo el barquero, bonitas no pagan dinero. Yo no soy bonita ni lo quiero ser. Arriba la barca de Santa Isabel. Arca me dijo el vaquero, las niñas bonitas no pagan dinero. Yo no soy bonita ni lo quiero ser. Arriba la barca de Santa Isabel. Oh, oh. Siempre me han gustado Vangelis y Nacho Cano. Y hace muchos años, cuando todavía no hacía cosas en solitario y instrumentales. O bueno, no aparecían bajo la firma, porque siempre en los primeros trabajos de Mecano aparecía algún tema instrumental. Y a mí, pues yo lo solía utilizar. De dónde está el País de las Hadas, por ejemplo, me encantaba. Había uno en el primero que tampoco estaba mal. Y siempre se marcaba su cosita. Bien, saludos de Rafa Arboleda. Esto ha sido Enciende la Noche en el 102.3 en La Única. Feliz sueño, mejor día. Suerte en el examen que te pongan en las aulas o en la vida. Que descanses.